Benvinguts i benvingudes al primer programa de Radio Jove Mutxamel. Este es un poco el primer programa piloto que vamos a hacer y además empezamos, como debería ser ya un programa aquí con mi amigo Marco, debería ser un programa ya con más experiencia para hacer en directo, esto es cuando ya lleva varios programas, pero no, hemos decidido que una manera muy buena de empezar aquí en el Instituto Mutxamel era presentando un poco lo que es una radio por internet. Para eso vamos a tener muchos invitados e invitadas. En primer lugar, nuestra concejala de Juventud, Macu, que estará aquí durante todo el programa y que participará, nos contará varias cosas y además los compañeros y compañeras podrán ir preguntándole. Y para empezar, porque vamos a ir haciendo varias secciones porque tenemos aquí mucha colaboración, tenemos a un compañero y una compañera de la Asociación de Alumnos, María Castelló y Javier Cajasco. Hola, podéis empezar. Los micros les ponemos bozal y no os muerden. No os preocupéis, que podéis hablar tranquilamente. Vale. Buen día. La idea de este programa va a ser un programa que queremos hacer mensualmente, donde queremos acercar pues un poco lo que piensa la juventud aquí de Mutxamel, y por eso era un buen principio empezar con un instituto, que es donde estáis aquí todo el día y veis un poco cómo funciona. Yo voy a empezar, ya que os he sentado aquí, con la asociación de alumnos y alumnas. ¿Qué es una asociación de alumnos? Bueno, Javi, comences tú. Venga, comencé. Pues la asociación de alumnos es una asociación en la que se intenta representar a todo lo que es el alumnado dentro del centro. Y pues tiene diversas funciones, como pueden ser la convocatoria de huelgas o todo aquello que esté relacionado con los alumnos dentro del centro. Entre ellos, realizar actividades culturales o tener en cuenta al alumnado, ya que si no siempre serían los mismos los que decidirían las cosas, no se tendría en cuenta. Sí, es que lo has explicado perfectamente. En la asociación el que intentem fer és donar veu a la gent, als alumnes de l'institut, i encara que no sol passar, estar ahí per si algun d'ells alguna vegada té algun problema, ja siga alguna injustícia amb un mestre o qualsevol cosa, intentar ajudar-los en el que puguem. Com us coordineu entre vosaltres? Com esteu organitzats en l'associació? Quanta gent sou així, més activa? Principalment l'associació consta d'un grup de l'aplicació WhatsApp en la que estem en contacte sempre. L'associació ara mateixa compta amb 12 membres, i s'han incorporat fa poc uns alumnes més xicotets de quart de l'ESO en els que encara tenen que fer una reunió per a parlar amb ells, explicar-los com funciona tot. I el que solem fer és, de tant en tant, reunir-nos a una aula que n'hi ha, que és la sala Pingüí, la qual el centre ens deixa per a poder fer totes les reunions que vulguem, i és on prenem decisions, plantegem projectes i parlem de tot el que necessitem. Com has comentat que sou 12, per fer-se soci de l'associació d'alumnes, quan la gent escolta el programa, què tindrien que fer? Com se posen en contacte amb vosaltres? Sí, res més que dirigir-se a algú de l'associació i dir-li: jo vull formar part, jo vull prendre decisions amb vosaltres, vull ajudar-vos, vull ser membre de l'associació, i en aquest moment passa a formar part d'ella. Le poseu al grup de WhatsApp, i que és el primer per a tindre la gent en contacte. Molt bé. També és veritat que ahora mismo la asociación cada vez tiene menos gente, nos vamos yendo, y sí que estaría guay que los nuevos alumnos de cuarto de la ESO y todos ellos se apuntaran, porque si no el problema es este, que el alumnado dejará de tener representación en el instituto, y eso no se quiere. Tanto los profesores quieren saber la opinión de los alumnos como los alumnos queremos dar nuestra opinión respecto a las cosas del instituto. I a més que quanta més gent forme part de l'associació, més activitats se podran fer, i més diversitat d'opinions tindrem i més facilitat tindrem a l'hora de coordinar o de crear algun projecte sempre a favor del alumnat. Aquí yo, tanto a los compañeros y compañeras que estáis aquí en la sala como a la gente que luego va a ir escuchando, animar. Yo vengo me metí en la asociación desde el instituto y desde entonces me he ido metiendo en la universidad, en asociaciones, y mi vida cultural y social ha sido, y la verdad es que ahora les preguntaré alguna cosita sobre lo que van aprendiendo, pero animaros. Y además es muy importante, porque mucha gente ahora me han chivado que soy gente muy activa y con muchas ganas, pero de repente hay momentos en que deja de haber gente, se pega un bajón, y yo creo que es importante aprovechar que hay gente activa para que yo, la gente que quiera entrar, que no sé qué hacer, ¿no? Esto pues seguro que les podéis formar, ayudarles, y así se hace un relevo que está muy bien. Un poquito esa experiencia, ¿qué cosas aprendéis de estar en la asociación? Pues moltíssimes coses. A mi m'ha sempre ocorrit la forma en la que un alumne pot comunicar al centre el convocar una vaga, per exemple. O sigui, jo no tenia ni idea de que havia que redactar un escrit avisant al centre en uns dies d'antelació. O sigui, són coses que no saps. Tu estàs en un institut i a tu te diuen sí, hi ha una vaga, és per això, ves a la manifestació. Però tu no saps tot el procés que hi ha darrere. No saps que l'associació fa una reunió, que fa un debat entre els membres per a decidir si la vaga s'ha de fer o no s'ha de fer. No saps que si l'associació fa o crea un projecte, una activitat, totes les reunions que hi ha darrere, totes les xerrades, totes les posades en conjunt de la informació. Vamos, aprens que darrere de totes aquestes coses hi ha un treball que hi ha que fer, que no sorgeixin de la nit al matí, que no de repent es convoca una cosa o es fa una activitat, sinó que porta molt de treball darrere. Això és una cosa molt important que no sabia i que ara sé. Hi ha alguna anècdota, coses així que puc contar, eh? Bueno, pues, por ejemplo, antes lo que pasó con unos problemas y no, este año no se ha hecho, pero antes se hacía por San Valentín una entrega de cartas anónimas y hubo una persona que entregó a la asociación para dar, porque claro, no cabía en lo que es el lugar donde se depositaban las cartas, no cabía un muñequito muy mono y unos bombones que quería entregar a una chica de forma anónima. ¿Y hoy en día son para ella? ¿Ves? Sirve para muchas cosas las asociaciones, es multiuso. Quería preguntaros, queréis, aprovechando que está aquí Marco, la concejala, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Sí. Ah, sí. ¿Empiezo? Sí, comienza tú. Pues mi pregunta sería, ahora con todo el problema del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cuál sería la repercusión real que tendría estudiar en el extranjero, o sea, estudiar en el Reino Unido, o los estudiantes que vinieran aquí desde allí a estudiar? Oh, buen día a todos. A ver, la repercusión aún no la sabemos. Lo que sí que ha chocado es que pues, ahora mismo en los tiempos en los que estamos, en el siglo XXI, que el mundo tiende a ser global, sin fronteras, a movernos libremente, pues que uno de los países más importantes haya decidido salirse. Entonces, ahí hay que estar, aún no han salido, pero habrá que esperar a ver las consecuencias que vamos a tener. Que pues esperemos que no sean muy fuertes o muy negativas, pero claro, así será, pienso yo. En vez de movernos libremente por nuestros países, pues a ver, después aquí a nivel del municipio, a los extranjeros que tenemos habitando en Muchamel, pues también les afectará en el visado o en el tipo de documento que lleven. Entonces, pues a ver cómo salgan las medidas que correspondan. Esperemos que no nos afecte mucho, que nos traiga las menores consecuencias negativas posibles. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarte que quines reformes i projectes està promovent l'Ajuntament per a la Joventut i sobretot quines són les que més il·lusió te fan realitzar? Com a projectes nous enguany, este mateix, estem aquí en la ràdio Jove Muchamel, avui el primer programa, És un projecte nou, el que més m'agrada, això és una nova forma de donar difusió a la programació, a les notícies, a les activitats, per tindre una continuïtat, espero que isca bé i que continuem fent més programes a través d'aquest mitjà. Un altre projecte nou que comença el dissabte pròxim, el dia 1, és el curs de monitor d'oci i temps lliure per a 35 joves del municipi. És un títol formal que costa de 125 hores lectives i pràctiques, i després quan finalitzen pues, tenen el seu títol. Són joves entre 18 i 35 anys, o sigui que el pròxim ja, si no esteu apuntant, el pròxim ja teniu que fer-ho vosaltres. Un dels projectes nous que tenim també des de la regidoria és la dinamització d'espais. És a dir, nosaltres estem ubicats en l'espai jove, que tots coneixeu i si no, us tindríeu que conèixer-lo. I la dinamització d'espai estem manejant, ens han començat en Ravel. L'urbanització de Ravel, tota la zona de Ravel, hi ha un nou punt de trobada, diguem, en a on volem que aquests joves d'aquest nucli o d'aquesta zona vagin allí. En Ravel estem ubicats els divendres de 5 a 8 i fem el mateix que en l'espai. Continuem tallers, activitats, es conviden també a que vinguin aquí al centre del poble, en la gent d'aquí, i que s'integren. Vale? Entonces, hem començat per Ravel i si funciona bé, pues, es manejam per les diferents urbanitzacions. Per a que se sentisquen també part del núcleo. La Setmana de la Joventut, l'any passat va ser la primera, va anar molt bé, enguany anem a canviar-la de fecha, anem a fer-la en setembre, quan ja heu començat l'institut i això, la farem a final de setembre, i enguany volem pues, més captació. L'any passat va ser el primer, no va estar mal, doncs enguany esperem que vagi molt millor. A lo llarg de tota la setmana se programen activitats, tant deportives, de formació, xarles, tallers, i acabem en algun concert, anem a durar alguns grupets, que si voleu podeu dir-nos què vos agradaria, a veure si és possible. Més coses que tenim, en guany s'ha fet nou, estem tenint reunions comarcals per a dur a terme accions, sobretot són curs i tallers, que comarcalment a veure si podem traure aquestes accions endavant, però entre diversos municipis. Entonces, hi ha una persona encarregada, una coordinadora, i s'estan fent reunions comarcals. Això abans no s'estava fent. Un d'aquests curs que volem dur a terme és un curs de socorrisme. Hay que fer-ho conjuntament, aleshores a veure si mos el concedixen. I un altre dels projectes nous també que m'agrada molt i s'ha fet ja un divendres, seguir de Viernes Alternativos, va començar el divendres passat, i és una forma de reunir-se els joves del municipi fora de l'espai de treball, diguem, o d'estar. És reunir-se, ajuntar-se en pubs, cafeteries, en bars del municipi, estar tranquil·lament en una Coca-Cola, una cervesa, i els joves del municipi que tenim grans artistes, pues, se fan exposicions de fotografia, cortos, de màgia, n'hi ha diverses, han recopilat tots els joves que fan aquestes coses, i entonces els divendres anem a fer-los en diferents llocs del poble, cafeteries, pubs i això. Vamos, creo que no, si me dese algo, aniré vuelto. Pero bueno, continuéme entonces talleres, excursos, la programación, actividad, que así sí que continuéme en ello. Pues anime a todos a que participe o en todo lo que fem. Ahí estaré. La pregunta está molt bé, a més, perquè la idea també d'aquest programa és que anem contant un poquet el que s'està fent al municipi, també convidar-vos a les associacions i a tota la gent, informació que vulgueu, que el programa en principi serà una vegada al mes i diferents formats, que esto, o sea que tota la informació ens arriba i nosaltres continuarem donant tota la informació. Avui ha sigut un panorama molt general, però bueno, anirem explicant totes les coses que se fan cada mes perquè servisca també per a donar informació, perquè jo crec que molta gent a vegades no... saben que se fan les coses, però i la idea és que puguen aprofitar també aquest espai per a conèixer. Anem a fer el canvi, val? Val. Puc añadir una coseta més? Clar que sí. És que abans m'ha oblidat dir que una part de l'associació també està en posar-se en contacte amb altres associacions. Jo, per exemple, tinc contacte molt directe amb la formació de la Creu Roja que s'està formant ara mateix a Mutxamel. La Creu Roja està intentant promoure a la joventut del poble, sobretot, a que s'apunten, si no ve ara perquè estem en batxillerat o estem estudiant i no tenim temps, sobretot a l'estiu, a anar a un curs que és molt breu per a formar part del voluntariat de la Creu Roja, i així molt més seria més que res per a ajudar a xiquets en estiu amb els deures i ajudar una miqueta en tot el que pugui. I me pareix una iniciativa molt bonica i molt útil que volia promocionar, ja que una cosa que podem ajudar la joventut de Mutxamel, pues, i ara tenim l'espai aquí en Mutxamel, en la zona norte, o sea que està molt bé. Sí. Perfecte. Moltes gràcies, Maria. Esta és la idea també del programa. A més, segurament, estan les moltes idees que tenim, farem un programa segurament amb la gent de Creu Roja, amb diferents associacions, perquè és la idea, donar a conèixer tot el que s'està fent en el municipi, o sea que la gent estarà també donant esto, però que ja la gent sepa un poquet el que s'està fent. Molt bé. Tenim ara, fem el canvi de que pugen... Aneu pensant que després aportarem el micro també perquè feu alguna recomanació. Bueno, mientras ellas se van sentando, vosotros que estáis aquí muy tranquilos, digo, voy a bajar a molestaros un poquito. Mira, aquí hay una chica que me dice que no quiere hablar conmigo. Es feliz. ¿Es compañera vuestra? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia es una persona feliz. Alicia se ríe mucho. Bueno, nada, nada. Sin obligación, pero... No la voy a torturar. Oye, no es justo, ¿eh? Porque todos estos tienen bocadillo y nosotros no. Vienen con los deberes hechos de casa y se han traído el bocadillo. Aquí nadie quiere hablar. Se ha metido el bocado más grande que ha pegado en su vida para que no me acerque yo con el micrófono. Bueno, ya que te gusta tanto, dime, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Esteban. Cuéntame, Esteban, danos alguna recomendación, algo de música, alguna serie, alguna película, algo que te guste. Uf, así como música me gusta mucho el grupo Coldplay. Así, muy rápido. No, sí. A ver, aunque hables bajito, estoy yo delante, te veo. A ver, ¿cómo te llamas? Yo, David. ¿Y cuál es tu recomendación? Los Red Hot Chili Peppers. Madre mía, aquí la gente es antigua, ¿eh? Yo sí, soy viejo, pero... Madre mía. Las recomendaciones muy jóvenes no son... Bueno, venga, os dejo tranquilos. Vale, vamos a seguir aquí con las compañeras, que son las corresponsales de Lies Mutxamel. Contarnos qué es eso de las corresponsales. ¿Empiezas tú, María? No hace falta que le pegues al micro, es bueno, ¿eh? Se porta bien, no hace falta pegarle. He hecho antes así y no se oye. Hola. Nosotros somos las corresponsales y eso quiere decir que cuando se hace una reunión, creo que es cada 20 días... recogemos toda la información de actividades, por ejemplo, a veces se van a la montaña y hacen tiro con arco, no sé, hubo hace poco una excursión así, Y nosotros pues venimos aquí, Nieves viene, nos da unos panfletos, unos documentos, nos explica las actividades y nosotros las comunicamos a nuestra clase. Y bueno, también cumplimos la función de recoger las opiniones y información de nuestra clase hacia, por ejemplo, profesores o el centro. Cuando se hacen las evaluaciones, por ejemplo, nosotros hacemos como recogemos información de cómo ha ido esta evaluación o qué asignaturas te gustan más o te gustan menos y las comunicamos al profesorado también. Claro, ¿alguna? Somos... Uy. Sí, no, eso quería decir, si queréis aportar algo más. No, somos como las representantes de nuestra clase. Si hay alguna vez alguna duda o necesitan alguna ayuda, pues siempre pueden contar con nosotras. ¿Algo más? No. O sea, que sobre todo, por una parte, que os llegue toda la información desde el ayuntamiento de lo que se está haciendo, sí, para que la podáis compartir bien con todos vuestros compañeros y compañeras, que se sepa. Son, además, que está muy bien, todo lo que sea facilitar que llegue la información. ¿Luego participáis vosotras de esas actividades? Alguna vez sí que he participado. Por ejemplo, había una sobre tecnologías, que es como que hacían concursos y tenías premios. Como una Play 4, creo que era. Eso siempre motiva más. Sí, siempre. Y bueno, que sí, que siempre que podemos, pues intentamos acudir a las actividades que realiza pues eso, el ayuntamiento. ¿Y alguna más que os acordéis? Ella comentaba la del concurso. Sí, yo el año pasado participé en unas actividades acuáticas, que era hacer con tablas de surf, y fue en la playa. Que fue, reunió mucha gente del pueblo y fuimos allí, gente de diversa edad. Entonces había como un buen ambiente. Pero estuvo bien, la verdad. ¿Y alguna tú que...? No sé, siempre hacen en el Club Jove, siempre hacen actividades, aunque sea así como artísticas, que a mí se me da fatal, pero que siempre aprendes algo nuevo. ¿Y cómo responden vuestros compañeros y compañeras cuando les deis la información? ¿La gente la veis más o menos interesada? ¿Luego veis que...? Bueno, es que como estamos en segundo de bachiller, es como que lo que dices es... No hay tiempo, ¿sabes? Sí, es verdad. Es como, hay una actividad ahí, tus compañeros, sí, vale. Una de tantas y tengo muchas cosas que... Sí. ¿Pero dais información, o sea, en todo el centro repartís, o sobre todo vuestras clases, o cómo...? Todo el centro viene de todos los cursos, recoge la información y la... ¿Y entonces notáis un poco esa diferencia entre cursos más interesados...? No, cada curso tiene su propio... ¿Corresponsal? Sí, corresponsal. A ver, por eso hay que decir la gente. O sea, ¿vosotros os preocupáis sobre todo de las de segundo? De cada clase. Somos de... Ella y yo somos de segundo, y una es del B y otra es del A. Y yo de primero B. ¿Experiencias que hayáis tenido? ¿Anécdotas que queráis compartir? Bueno, primero hay que decir que luego cuando... luego cuando terminamos el curso nos hacen un pequeño viaje de un fin de semana y nos lo pasamos bien. Pero hay experiencias y experiencias. Solo los que se puedan contar. No, luego ya... Bueno, la última... Bueno, nos fuimos a Viar y... estuvimos ahí el fin de semana y fue muy gracioso porque había un grupo que era como que, a ver, no molestaba, pero era muy mucho cachondeo. Hay que aclarar que es el nuestro. Sí, eso hay que aclararlo. Mucho cachondeo. Y entonces, pues, los monitores y... Vale. Los monitores y un grupo pequeño, no sé si éramos cuatro personas, en las que me incluyo, decidimos cómo hacer una jugarreta, ¿no? Y pues, es que yo no entiendo por qué eran tan miedosos, de verdad. Porque les dijimos que se había colado alguien, ¿no? Y estos, los monitores con la linterna, haciendo como que había luces, como... Que se había colado a alguien, que había saltado la alarma y que íbamos a morir. Algo así, ¿vale? Nosotros aún seguimos planeando nuestra venganza desde entonces. Pero es que fue muy gracioso porque se lo creían todo. Y luego que desaparecieron las llaves y todo el mundo acusándose a todo el mundo. Las llaves no aparecían, se quedaron encerrados en la habitación, yo meándome fuera. Y al final fue muy gracioso porque no se lo dijimos hasta que estábamos en el bus. Y entonces me acuerdo de coger el micrófono y decir, bueno, tenemos que contaros algo. Y Laura me echó una mirada de, te voy a matar. Mira, no me tiró una zapatilla porque yo no sé por qué, pero tenía ganas. Porque no llegaba. Sí, me puse la primera fila para protegerme. ¿Queréis aprovechar? ¿Tenéis alguna pregunta que le podáis hacer? Ah, sí. A Macu. Ah, sí. Yo a la concejala. Que hace poco, yo me acuerdo cuando era más o menos pequeña, el centro polivalente, el centro social, ahí ocupábamos el Spy Jove, teníamos ahí salas para estudiar, hacíamos clases, yo me acuerdo, de teatro, de dibujo, bueno, que tenías que pagar, pero tenías un espacio, ¿no?, recreativo para ti y para más gente. Y luego también teníamos karaokes, baile, luego teníamos una especie de terracita con mesas de ping-pong y pasábamos ahí por lo que viene a ser la tarde, ¿no? Y no entiendo el por qué de repente se ha cambiado a la biblioteca antigua, que es muy pequeña, apenas cabe los jóvenes, o sea, no hay espacio suficiente y no entiendo eso, o sea... ¿Por qué? Bien, me alegra que me hagas esta pregunta. Eso fue hace ya unos cuantos años, ya no sé cuántos, yo no estaba aún por aquí. Dos, creo. Dos o alguno más ya hace. El tiempo pasa volando. Pues, a ver, como digo, yo no estaba hace esos años por aquí, entonces, por lo que sé... Se valoraron que esas instalaciones estaban en una cuarta planta con una terraza, como bien dices, y se valoró que esas instalaciones pues no eran las más adecuadas a lo mejor para un Spy Jove o un Casal Jove. También hay que decir que a nivel organizativo se trasladaron a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Muchamel. Se trasladaron al Centro Social Polivalente ocupando todas las plantas, incluyendo las dos plantas que utiliza el Conservatorio de Muchamel. Entonces, ahí fue cuando se desplazaron donde está actualmente, que sabemos que es un local pues donde no es el adecuado, pero que hemos pasado unos años donde tampoco se han podido hacer grandes proyectos ni inversiones en el municipio. Pero bien, ya ha llegado el momento en que ya se puede, vamos saliendo de la crisis que había. Y tenemos en marcha un proyecto nuevo, con un Casal Jove nuevo, os puedo anunciar ya, donde vais situado en el Paseo de la Constitución y será una casa de varias plantas con su zona polivalente, con zona de ordenadores, aulas de formación regladas, unas aulas de ensayo para si hay algún grupito que quiere ensayar, que están tocando con sus acústica, todo reglamentario, todo un espacio también al descubierto. Vamos a hacer un edificio nuevo, el nuevo Spy Jove, y nada, estará situado en el Paseo de la Constitución, dará a la Rambla, a la calle principal y al Paseo de la Constitución. Y nada, pues con unas ganas locas de que se empiece a acabarlo y que lo podáis disfrutar vosotros. Vale. Ahí podemos ir nosotros a la inauguración. Sí, os invitaremos. Estaremos allí para grabar todo el... Así será. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntarte qué es lo que más te gusta de ser concejala de juventud. Pues lo que más me gusta o lo que más me llena es cuando... organizas cosas, ya sean cursos de formación, talleres, actividades, conciertos, charlas, como la Semana de la Juventud, los cursos de formación. Y a mí lo que más me gusta es que se ha llenado, que ya hay lista de espera, que han venido todos, y después cuando te dicen que pues que estabais, que os habéis salido todos contentos, que os ha gustado, me decís ideas para próximos eventos, para próximos conciertos, para eso es lo que más me satisface, digamos. Pues yo también tengo una pregunta, y es que sabemos que has sido estudiante como nosotros en el centro, y quería preguntarte tu experiencia como estudiante en el IES Muchamel. Pues sí, yo fui, tengo una experiencia muy buena, muy, la recuerdo mucho, ya que yo fui de la primera promoción de la ESO y el bachiller. Y entonces me acuerdo que eso fue un caos. Ahí la ESO la tuvimos que hacer entre el cole y el CEBAT, porque el instituto estaba en marcha. Y entonces yo entré aquí a primero de bachiller, estrenando el instituto. Y entonces guardo muy buenos recuerdos. Fue una época muy divertida, muy bonita. Y nada, hoy el volver aquí me ha hecho mucha ilusión, el ver todo estaba igual, he pasado por el pasillo donde estaba mi clase, todo, y mucha, mucha ilusión, muy bonito. Vale, pues nada, vamos a hacer el siguiente cambio, mientras Marco hace alguna preguntita para amenizar el esto, pero bueno, yo creo que sí que podéis subir los cuatro. Ahora es cuando todos miran para otro lado. A ella, no, a ti. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos. Pues, recomiéndanos algo. ¿Qué? Música, cine, series, programas. ¿Qué haces en tu tiempo libre, aparte de estar aquí viendo a esta gente tan guapa que se sube al escenario? Pues no sé, como estamos en segundo bachiller, pues todo el día haciendo deberes y estudiando. Por supuesto, vamos, pero eso ya lo damos por sentado. Además, aquí todos los profesores son estupendos. Como esto sabes que se graba, tú quieres ser sincero y decir que todos te caen muy bien, ¿a que sí? Sí. Sí, sí, todos. Aquí hay gente muy feliz. ¿Cómo te llamas? Andrea, ¿tú eres feliz? Sí, mucho. Eso es lo mejor. Recomiéndanos tú algo. Tú, aparte de estar todo el día estudiando, que eso ya lo ha dicho él, y yo sé que todos aquí, de hecho... Ella, que no quiere hablar conmigo, está aquí haciendo deberes desde que hemos llegado. Que igualico que yo, vamos. Os recomiendo que veáis Anatomía de Grey. Muy bien. Es como en la osera, mi mujer es muy fan de Anatomía de Grey también. ¿Has visto las 13 temporadas? No, dos. Entonces tienes un montón de años por delante, te vas a divertir, vas a seguir siendo feliz durante mucho tiempo. ¿Quieres empezar, Joan, o sigo molestando por aquí? Yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Ya tenemos aquí sentados. Bueno, tenemos ya todos los micros en marcha. Vale. Bueno, ahora ya tenemos un poco la parte más institucional, pero yo creo que también es muy interesante que se conozca. Institucional no es negativo, simplemente es la parte. Tenemos a Pau, que es el coordinador de Igualdad, Virginia, que es la orientadora, a Santi, que es el vicedirector del centro, y a Irene, que es de AMPA. Voy a hacer un poco así por orden para saber. Bueno, si queréis empezamos con Pau, que nos pueda contar un poco esta figura, que es bastante reciente, del coordinador de Igualdad y Convivencia. ¿Qué es esa figura? Pues vamos a ver, la figura de coordinador de Igualdad y Convivencia es una figura que, bueno, que se ha creado este año, o sea, que ha empezado este curso. Y bueno, pues digamos que es una figura pues un poco para coordinar actuaciones relacionadas con la igualdad en el centro y con la convivencia. Y bueno, pues la verdad es que nos ha pillado, pilló así un poquito, en un principio nos pilló un poco desorientados, porque bueno, no estaban muy delimitadas cómo iba a ser la formación de los coordinadores y cómo se iba a ir desarrollando, cómo íbamos a tener que, o sea, qué funciones concretamente íbamos a tener que desarrollar y en qué plazos, por ejemplo, íbamos a tener que hacer el plan de igualdad del centro y cosas así. Pero bueno, poco a poco pues ya se ha ido definiendo tal y bueno, pues ya hemos empezado a trabajar y eso, pues las funciones digamos que son pues implementar el plan de igualdad y distintas actuaciones relacionadas con la igualdad y con la convivencia en el centro. El plan, entonces, ya lo veis. O sea, no, el plan de igualdad, en principio, lo desarrollaremos para el curso que viene. Ahora estamos, digamos, formándonos y haciendo algunas actuaciones relacionadas con la igualdad. Eso es muy importante, porque hay veces que nos lanzamos a lanzar los planes de igualdad muy rápido y yo creo que lo importante es, primero, saber la realidad que tenéis, formar, y luego, a partir de ahí, hacer un plan que sea propio del centro. O sea, que pues sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Y qué puntos así fuertes pensáis que hay que marcar, aprovechar, que se tiene que hacer un plan para...? Pues bueno, por ejemplo, pues trabajar en la prevención de la violencia de género, por ejemplo, es un punto importante. Por ejemplo, en la prevención también de la discriminación y el maltrato relacionados pues con la identidad sexual o por cuestiones de sexo o de orientación. He dicho de identidad de género, ¿no? Y de orientación sexual, por ejemplo. Y nada, pues bueno, también se puede trabajar cuestiones cuestiones de a la hora de lenguaje no sexista, se puede trabajar también, se puede trabajar cuestiones de derechos humanos relacionados con la perspectiva de género. También, por ejemplo, yo creo que es importante trabajar en las distintas asignaturas, por ejemplo, ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, no se contempla adecuadamente, por ejemplo, el peso de las mujeres, por ejemplo, en la historia o en las ciencias y tal. Y entonces yo creo que es importante también trabajar esos temas y prestar atención, por ejemplo, a que los libros sean equilibrados en los contenidos, a que se le dé a la mujer el espacio debido que no se ha dado hasta ahora. Y aprovechando la generación, Virginia, eres la orientadora del centro. Claro, muchas de estas funciones antes estaban difuminadas entre la orientadora, la propia dirección. ¿Cómo os coordináis ahora el trabajo? En este centro, yo llevo aquí 3 años, ¿vale? En este centro siempre ha habido, sobre todo con el tema de convivencia, se ha trabajado, antiguamente existía un proyecto que se llamaba Alumnos Ayudantes, y luego desde hace 2 años se creó lo que es la estrategia educativa de tutoría entre iguales, ¿vale? Entonces, con el tema del programa Alumnos Ayudantes siempre ha habido 4 o 5 profesores que estaban implicados en este programa donde se hacía la formación de los alumnos para que dentro de las aulas cada alumno fuera vigía de su aula y ver cómo se resolvía. Y a partir del TEI, esta estrategia la dejamos para centrarnos en la tutoría entre iguales. Entonces, yo formo parte del grupo de profesores que forman parte de la tutoría entre iguales y nos coordinamos una vez a la semana para ver qué actividades realizamos, no solo relacionadas con el TEI, sino también con el tema de igualdad, que luego yo traslado a una reunión que hago con el equipo, con la jefatura de estudios y coordinador de secundaria, bachillerato y FP que tenemos una vez a la semana. Y luego a nivel de tutoría, el departamento de orientación se reúne una vez a la semana con los tutores para toda esa información hacerla llegar a los alumnos y trabajarlas en las tutorías. Y por eso la pregunta en general a toda la mesa que nos puede servir. Claro, además me acuerdo comentar que ha sido alumna. ¿Cómo vemos el cambio de las situaciones que vivíamos cuando estábamos en el instituto? ¿Cómo vemos aquí a los chicos y a las chicas? ¿Cómo, sobre todo en estos temas de igualdad y de convivencia, cómo veis la diferencia que notáis de vuestra experiencia cuando erais alumnos y alumnas de instituto y cómo son muy parecidos? Que eso también pasa muchas veces, que a veces queremos marcar mucho la diferencia y lo que vemos es que tampoco hay tanta diferencia en algunos aspectos, que aquí los chicos y las chicas que nos acompañan en la sala son muy parecidos también en muchos aspectos a lo que hacíamos. Entonces, ¿cómo lo veis? Yo creo que en la época cuando estudiábamos nosotros, estos temas no se trabajaban realmente, pues eso, o bien en tutoría o bien con actividades propias, ¿no? Como el 25 de noviembre, el Día de la Dona, el 8 de marzo, o jornadas de convivencia, o actividades que tenemos, no se trabajaban realmente de forma, nosotros tenemos un plan que desarrollamos. Entonces era un poco, pues bueno, lo que ibas viendo, lo que ibas aprendiendo, pero no había un trabajo realmente pues para trabajar emociones, para trabajar sentimientos, para trabajar lo que es el tema de igualdad. Ahora sí que hay un programa y nosotros lo hemos hablado muchas veces, bueno, un programa, que saben muchas actividades, y a veces no ves un avance real, ¿no? Yo muchas veces dentro de la orientación, cuando hablo con ellos, muchos me cuentan cosas personales, ¿no? Incluso las relaciones de pareja o las relaciones de igualdad, ¿no? Siempre hay ahí como una, de igualdad, ¿no? De entre amigos, hay como una especie de intentar controlar al otro, ¿vale? Y cuando hablamos de intentar controlar al otro en una relación de amistad o de pareja, siempre hay una parte así que no queda bien. Entonces, por mucho que nosotros veamos que hemos trabajado, tratamos mucho el tema del bullying, el programa de tutoría entre iguales, pues realmente lo que primero contamos a los alumnos de primero es qué es bullying, ¿no? Y sin embargo nos encontramos que, pues sí, vemos que ya informan antes de las cosas que ven que no están bien, que son injustas, pero sí que todavía te encuentras alumnos que sí pueden, pues que de alguna manera se les escapa el pues voy a meterme con esta persona o no voy a tratar de una forma correcta y respetuosa. Entonces, ha habido un avance a nivel de trabajo en las aulas, pero el progreso es muy poco a poco. Es decir, lo que desde nuestro punto de vista pensamos, ellos van incorporándolo como muy poco a poco. Sí, que ya tenemos interiorizadas tantas cosas que al final que cuesta moverlas, sí. Voy a seguir... seguimos con la... Perdona, bueno, ¿puedo comentar una cosa? No, claro, sí, la idea es que... Sí, en cuanto a lo que nos has preguntado, de lo que ha comentado Virginia de alumnos ayudantes y de la tutoría entre iguales, yo quería decir pues que hemos contado con la colaboración y el apoyo económico pues del AMPA y del Ayuntamiento de Muchamel y también de Busot. Y bueno, quería decir eso. Y bueno, y también con respecto a lo que dice Virginia, pues eso, que nosotros digamos que, claro, estamos en contacto con algunas situaciones negativas al formar parte de estos programas de prevención del acoso y de mejora de la convivencia, pues estamos en contacto con algunas situaciones que nos gustaría que fueran mejores, lógicamente. Y bueno, pues a veces nos entran, o sea, digamos que nos gustaría que avanzaran más rápido, ¿vale? Entonces, el estar en contacto con eso, pues a veces pues desanima un poquito, tal, pero bueno, luego pues yo creo que sí que va avanzando la cosa, y yo creo que los programas que estamos desarrollando tienen su repercusión positiva en la convivencia. O sea, como, por ejemplo, cuando, sin hablar de casos concretos, pero cuando os encontráis con una situación, ¿cómo se actúa así normalmente el proceso? Normalmente, si hablamos de tutoría entre iguales, la tutoría entre iguales, os explicamos un poco en qué consiste. Son alumnos de tercero que tutorizan emocionalmente a alumnos de primero, ¿vale? Entonces hacemos uniones de alumnos de primero con tercero. A lo largo de todo el curso realizamos actividades de cohesión, es decir, para que ellos se conozcan y que el alumno de primero, en el momento que tenga un problema, una dificultad, pueda recurrir al alumno de tercero, y entre iguales parece que la cosa se trata de otra manera y en muchas ocasiones se resuelve. Si se resuelve, está hecho. Si no se resuelve, pues el tutor de tercero tendría que comunicarlo a alguno de los coordinadores para ver cómo se resuelve el problema. Cuando no se ha resuelto, siempre intentamos. La estrategia es que con el diálogo se resuelven las cosas, ¿vale? Entonces, si ellos no son capaces de dialogar, pues hacemos una mediación entre ellos. Es decir, hay un adulto y cada uno cuenta su parte desde el respeto, desde no la ofensa, no el insulto, y sobre todo desde la emoción, ¿no? Cuando hablamos de emociones es cuando muchas veces la otra persona se identifica con la persona a la que ha sido de alguna manera o se ha metido con él o le ha hecho alguna cosa que no debería hacer. Una vez que se hace esa mediación o esa negociación, pues se hace una especie de seguimiento, ¿no? Para ver cómo va la cosa, y en la mayor parte de los casos pues acaba resolviendo, ¿vale? Entonces, sobre todo, lo que se pretende es que con el diálogo se puedan resolver los conflictos entre ellos. Sí, la verdad es que es fundamental, porque yo creo que una cosa de las que siempre falta es esas emociones, el saber comunicarnos, y además en temas de igualdad, yo siempre, talleres por experiencia, nos han separado desde niños y niñas, que las niñas tienen que actuar así, los niños tienen que así, y luego se supone que tenemos que relacionarnos y no sabemos relacionarnos. En tema de igualdad, chicos y chicas, tampoco chicos con chicos y chicas. Y entonces hay veces que hay que dar una manita, y por los programas de tutorías de igualdad que conozco, lo primero es eso, alguien más cercano, porque todavía se nos ve más lejanos, aunque podemos hablar de la experiencia y tal, pero ese primer acercamiento de alguien que ves, que dices, de verdad me entiende, yo creo que es fundamental. Sí, bueno, quería decir es eso, que el objetivo del programa... Sí, el objetivo de los dos programas, el de alumnos ayudantes y el de tutoría entre iguales, es hacer que ellos participen en la propia gestión de los conflictos, ¿no? Y hacerlos más autónomos de alguna manera en eso. Y bueno, eso era. Pues voy a continuar con el AMPA, si vale. ¿Le parece bien? Sí. ¿Qué es un AMPA? Lo sabemos todo el mundo, pero ¿qué es el día a día de estar en el AMPA? Pues nada, una asociación de padres y madres, bueno, hecha para la Valencia. Claro. Y ya molt de pare implicat, però ens falta molt més. Intentem col·laborar amb el centre en tot el que podem i nada, estem fent projectes i tenim un projecte estrella, que és la Biblioteca de Parlar, que fa 5 anys que la fem, que aquest any hem guanyat un Premi Nacional d'EducaWeb, primer premi, i bueno, estem superorgullosos. No sé, pregunta'm coses que no sé. He vist el vídeo de la Biblioteca sí. Parlant, la veritat que és un projecte és molt interessant. A més, he vist a gent coneguda l'any passat, Laura Soler, que va vindre de filologia. Bueno, sí. No sé si l'any passat els infants, o sea que sí. Me va fer molta il·lusió perquè vas veure a gent coneguda de tal i me pareix un projecte molt, molt interessant. Si vols contar un poquet més en què consistís. Ja bueno, que consistís en portar llibres que diguem vosaltres, sinó professionals, per a que expliquen a xiques de tercer, quart i primer i segon de batxiller la seva experiència laboral. Com arribar ahir, com estudiar, si n'hi ha diversos camins, o pots fer batxiller i una carrera, o pots fer un FP, però al final arribar al puesto que ells vulguin arribar, perquè amb tots xiquets d'aquestes edats estan perduts. A lo millor saben el que volen fer, però no es veuen capacitats per arribar ahir per mig de batxiller, i escoltant l'experiència d'altres persones que han arribat per altres carrers, ho poden arribar. Sí, crec que és molt important. Sí, veure el camí d'algú que l'ha fet. Sí, els llibres que han vingut, o les persones que han vingut, repeteixen. És una experiència, per el que ens conten, superinteressant i gratificant. Enguany és un apuntet. Enguany tenim un Masterchef, un participant de Masterchef, vindrà enguany, que és el dia 7 d'abril. Esteu convidats? Bueno, ells ja estan. Vosaltres podeu vindre, si voleu. I, bueno, n'hi ha altres professions enguany interessants, també novetat, que no han vingut fins ara, que creguem que està molt bé. Perfecte. I altres projectes? Bueno, ja ho dic, que col·laboreu. Sí, col·laborem en tot el que podem ahir. Una cosa que tenim nostra també és l'anuari de quart de l'ESO, que antes no es feia anuari, i era una llàstima, perquè això és l'obligatori, la gent se n'anava de sí sense ni una orla ni res. Fa 3 anys, 4 anys ja, que fem un anuari a final de curs, i projectes així, pues nada, col·laborar entre el que podem. El més exclusiu nostre és això, l'anuari, les ordres de batxiller, també les fem nosaltres, la Biblioteca Blai, si m'olvide alguna cosa, m'ho digueu. Mirant-la, perquè la veritat és que la col·laboració és intensa, i important i continuada durant cada curs. Participen moltíssim en les activitats extraescolars, també participen econòmicament en el suport, sobretot en alguna activitat que han decidit fora del centre amb autobús, i els socis de l'AMPA pues, aporten econòmicament en una sèrie d'activitats. En alguns casos, activitats que ja tenen història, com en altres centres, com el cas de la trobada o el cas de participar en alguna olimpiada, estan sempre ahí, tirant una maneta. Més que jo. Qualsevol cosita que es fa, al final sí, l'han passat sí, d'alguna manera. Sí, estan sempre. Intentem estar. Sí, estem o no esteu. Igual que he preguntat a l'associació d'alumnes, ja que segur que pares i mares dels alumnes que estan així escoltaran el programa, com poden formar part, si has dit que n'hi ha bastant gent, però que sempre és bo que n'hi hagi més gent, com poden formar part de l'AMPA? A principi de curs sempre enviem una circular a tots els que es matriculin al centre informant de què és l'associació, el que fem, i en un document que poden tornar-lo firmat i fer-se socios, pagar una quota i... I si algú se despista i a meitat d'any vol fer-lo, buscar l'AMPA... Sí, pot fer-ho igual, pot vindre així i en seguida ens localitza. I després, pues, la relació també sempre amb l'associació d'alumnes, també col·laboré amb l'associació d'alumnes... La veritat és que jo d'aquest tema no sé molt, perquè a mi m'han pillat així d'imprevisto... I... Sí, sí, lo puc corroborar, que em van donar un nom i m'han dit un altre, que la pobra ja està, la toca vindre. Però suposo que sí que col·laborarem, no puc dir-te molt d'aquest tema. Vale. Pues continuem un poquet con la gent de la taula i per últim, Santi, sí. Hola, a ti te toca ja la part més. Si s'ha dit abans institucional del centre com a vicedirector, però bueno, que ja he vist que estàs implicat en tot i saps de tot el que s'està fent. Conta-nos forma un part un poc de la faena de la vicedirecció. Doncs, a veure, el centre, som una gran família, no som conscients, però som unes 800 persones convivint diàriament entre alumnat, professorat, personal o docent, vivint i convivint dia a dia, i això pues, porta coses extremadament agradables i alguna pues, no tant. És com si hagués de dir al xiquet, xicotet de casa, això no ho has fet bé, i el que ho fa perfecte, endavant. Comentar-vos, pues, mireu, al centre ja fa uns anys que té l'aula matèria. Abans anàveu, bueno, estàveu en classe i anaven més profes canviant, i ara, sobretot per una qüestió de recursos TIC, totes les aules, o quasi totes, crec que totes, tenen recursos com és el canó, la pantalla, ordinadors, i això sempre serveix per a fer una docència el més agradable possible, o entretinguda, entre cometes, amb informació que no siga la del llibre de text o la que puga anar soltant el profe o la profe diàriament, que complementa un dels nostres propòsits, que és el que sapigueu i vos ensenyeu un poc més de cada matèria. L'equip directiu està contínuament pendent de tots vosaltres, encara que sembla que no és una feina que es vega dia a dia, però que sí que estem allí. També des de les extraescolars, que és el que a mi és un dels punts de la vicedirecció, volia en primer moment agrair, ho faig sempre i ara aprofite aquesta oportunitat, agrair la col·laboració del professorat, de l'alumnat, de l'Ajuntament, dels ajuntaments, perquè també l'Ajuntament de Busot, que té alumnat de Busot aquí al nostre centre, participa en tot el que li és possible, i al Departament d'Orientació també, perquè bona part de que han estat comentant ara Pau i Virgínia està relacionada en l'orientació, i es fan molts tallers en col·laboració amb el Centre de Salut, amb l'Ajuntament, amb la Guàrdia Civil, amb la Policia Local, relacionades amb el vostre futur immediat i en el vostre present. L'acosament, l'educació sexual, el tema del tabaquisme i l'alcoholisme, coses que tots estem que coneixem, que ja sabem, però que convé bé sempre refrescar, actualitzar i dinamitzar. I és una feina que agraeix moltíssim. L'AMPA ja ho ha dit abans, l'AMPA està col·laborant sempre que li peguem un toc. Mireu, fa falta tal cosa. Ahí estan. Una de les seues ajudes primeres, interessantíssimes, és la de la Biblioteca Vivent, que és una passada de faena, jo soc conscient, ho conec, buscant llibres humans, organitzant, procurant utilitzar tots els espais físics que hi ha en el centre per a que tot el món se senti el més còmode possible. Una activitat que dura un matí i que es fa intensíssim, però molt, molt profitós. Sí, anar informant. Molt gratificant. Sí, molt profitós, molt gratificant. Les extraescolars són unes activitats que estan programades any rere any. Són activitats que proposen els departaments, que proposa la vicedirecció, que proposa el Departament d'Orientació, que poden proposar també l'alumnat. Són una sèrie d'activitats que estan aprovades en... No és una cosa de dir, aquí, on anem, aquí, allà. Són una sèrie d'activitats que estan aprovades en Consell Escolar. Sabeu que el Consell Escolar, com a associació d'alumnes i representants de profes i de pares que estem aquí, doncs és el que dinamitza, organitza, li dona sentit un poc al dia a dia en l'institut. Tot ha de passar per el Consell Escolar. I les activitats també apareixen aprovades en la programació general anual, i en un principi de curs poden haver-ne una proposta de 100 y al llarg del curs poden anar augmentant-se o no, depèn dels interessos, de les necessitats i de la voluntat. Jo sí que els comentaria als nostres alumnes que haurien de comunicar, traspassar mitjançant l'associació a l'alumnat. Nosaltres ja ho fem com a tutors, bueno, la voz dels tutors ja fora de sèrie. A través dels tutors, nosaltres mateixos, a títol personal, quan se vos ofereix una activitat, és una activitat extraescolar educativa, no és lúdica o del tot lúdica. Forma part del currículum que teniu tots. I al principi, quan se us ofereix alguna activitat, qui vol anar a visitar el Centre Històric de Mutxamel? Tots. Jo. Quan arriba el moment, és allò, amb la implicació que suposa d'organitzar, a vegades queda reduït a la meitat o menys. Necessitem moltíssim de la vostra ajuda al respecte. És allò, un compromís inicial d'allò que es mantinga. Va? I per últim també assenyalar la importància de les col·laboracions de les universitats públiques valencianes, sobretot en segon. Sabeu que tots els anys teniu l'oportunitat de visitar la Universitat d'Alacant, la Miguel Hernández, la Politécnica que tenim seu aquí a Mutxamel, més d'Alcoi que venen, i us fan xerrades, ve a la uni o ve que venen aquí i vos informen. I això també és d'agrair. L'any passat va ser un èxit. Hi havia més jo vaig descobrir universitats que no coneixia, de tanta gana d'informar a l'alumnat. Pau, volies... Sí, jo volia comentar que abans, quan m'has preguntat del treball en igualtat i dels objectius, volia dir que o sea, volia ressaltar que, bueno, que en el centre pues, ja havia una part important del treball fet abans del nomenament de la figura, perquè bueno, pense que és important destacar el paper també que gràcies a l'Ajuntament pues, estava fent així Juan Lillo, que és un sociòleg expert en coeducació, que bueno, coordinat en Virgínia i això, pues, estava venint al centre i fent un paper molt important en el tema de la coeducació. I això volia ressaltar-ho. Juan, el coneix per treballs que fem moltes vegades, és una meravella de lo millor que n'hi ha en tot el País Valencià, o sea que sabia que treballava així, sé que treballa molt en Mutxamel i sé que la tasca que fa és fonamental. Compartim molts espais, jo també he treballat en coses de prevenció i violència de gènere, o sea que molt bé ressaltar-lo perquè fa un treball molt, molt bo. I també, bueno, i l'AMPA també ens ha oferit la possibilitat de fer algunes xerrades i algunes activitats relacionades també en la coeducació i la igualtat. Vale. Volia comentar-ho. Pues la veritat és que hem vist un panorama molt complet de tot el centre. Jo vaig visitar la web, està molt bé, vas veure lo de la biblioteca parlant, o sea, sí que convidar, aquí sí que coneixem molt bé, la primera gent que escoltarà el programa pues, seran els pares, les mares, els companys, però segur que anirà arribant a més gent, o sea, jo crec que convida la gent a visitar també la web del centre. Ja anirem... La web de l'Ajuntament i l'Espai Jove serà en cada programa parlarem, però bueno, hem parlat un poquet que la gent també conega tot aquest espai perquè és un poquet la idea. Jo ja vas veure la web i hi ha un parell de projectes, em apareixen molt, molt bé i ara coneixo de primera mà, pues, molt bé. Estem ja acabant el programa, però una cosa... Bueno, sí. Jo volia comentar dentro del departamento de orientación, como ha dicho Santi, una de las funciones que tenemos un poco es el tema de la orientación educativa. Este año el Ayuntamiento de Mutxamel, el día 3 y 4 de abril, ha elaborado, ha creado ahí la posibilidad de hacer unas jornadas de orientación formativa para el empleo, ¿vale? En principio, pues creo que van a montar 23 jaimas en el Parque del Cañar de les Portelles. Sí. ¿Vale? Será desde las 10 de la mañana a las 2, los centros educativos, bueno, nuestro instituto irá en tres turnos distintos y vienen representantes pues desde Escuela de Azafatas, de Protocolo, Universidad de Alicante, Universidad de Elche, Escuela de Idiomas, los institutos de distintas localidades para ofrecer los ciclos formativos y la formación. Entonces nosotros como alumnos vamos a ir con los alumnos de tercero, cuarto, primero de bachillerato y FP. pero invitamos un poco a los padres que se puedan pasar por allí durante esas dos jornadas, pues para recibir información de los estudios que hay por el centro, por nuestra localidad y por los alrededores. Aquí animaros a alumnos y alumnas y la gente que lo escuche luego, aprovechar, lógicamente, un poco lo comentaba, cuando haces una salida, una excursión, pues sales de este entorno que estamos tan acostumbrados y a veces nos distraemos un poquito, aprovechar porque está muy bien, vamos a conocer de primera mano pues muchas salidas que luego no sabemos y luego te pierdes un poquito a la hora de decir, entonces va a ser más divertido que solo vengan aquí a contártelo, que también hay que entender, pero que cuando vas allí pues puedes preguntar de primera mano a la gente que luego te va a orientar, o sea que tanto la gente que nos va a escuchar este programa como aquí a los que estáis hoy, animaros en estas cosas a aprovecharlas, no solo es cambiar sino coger información e ir fijándose un poco en por dónde queréis encaminar. Bueno, la idea es para terminar, lo hemos ido haciendo, hacer una agenda un poco de recomendaciones. ¿Qué recomendaríais de cualquier tema? O sea, me sirve películas, series de televisión, libros, cómics, una recomendación así... Complicado. No es obligatorio, pero a mí me gusta mucho los programas normalmente acabar siempre con recomendaciones que la gente que luego lo escucha le abrimos una lectura, una película, una canción, así que la gente tenga un poquito más de información. Empezamos con los... Vamos a empezar con los compañeros que han participado de la asociación de alumnos. Venga, dime una cosa. Lo último que has leído, lo último que has visto. Pues lo último que he leído que realmente me gustó, tanto el libro como película, es Los Miserables de Víctor Hugo. Ahí está. No, no, sí, aunque no me mires, yo sí te veo. No es como la avestruz, ¿eh? Yo voy a hacer una... Bueno, yo voy a chafar una recomendación musical... que es un tema que me interesa mucho. Yo voy a recomendar dos grupos. Uno que es Digo Spencat y uno que es Diuso. Estoy dos maneras de Nieves, madre mía, madre mía. No mordemos ni nada. Nieves, antes o después te tocará. No. Ahora la vuelta. Participarás. ¿Sobre películas o...? Pues yo la última película que he visto a ser el cine, es la de La Bella y la Bestia. Bonita, ¿eh? Muy bonita. Sí, pues de libros me gusta mucho la autora de Abby Lines, que es una autora americana, y bueno, una serie que estoy viendo ahora que es española, y nunca veo series españolas, que es muy antigua, que se llama La Pecera de Eva, y también trata mucho sobre la psicología, y está hecha en un instituto, y está muy bien. Venga, ya nos vamos liberando. Venga, una cosita. ¿Por qué me miran? Oye, soy tan feo. Me mira. Se acerca con el micro. Yo recomendaría a todos los alumnos de segundo de bachillerato para motivarse a escuchar Imagine Dragons. Sí, yo no sé. ¿No es de la asociación? Aquí la excusa. No, bueno, da igual. Tú ya me has recomendado. Yo no, yo paso. Yo recomiendo ver la serie de Sherlock Holmes. ¿Cuál de todas? Marco, las antiguas no... Hay algunas recomendables, pero no saben cuáles son. ¿Nada? ¿Me recomiendas algo? Bueno, pues el último libro que he estado leyendo, bueno, y que ahora me estoy leyendo, es Luces de Bohemia. Y lo recomiendo leer. Es entretenido. Me da la impresión de que se lo está leyendo obligado. Es una intuición, ¿eh? Aunque sea un libro obligado, a mí me pareció divertidísimo cuando me lo leí. Yo recomiendo Juego de Tronos. ¿La serie o el libro? Las dos cosas. Las dos cosas. Bien, bien. No. Me acerco y es como si llegara Godzilla. ¿De la mesa queréis recomendar algo? Yo recomendaría que dedicaren una part del seu temps a llegir tot allò que es dona plaer. Ja podem posar títols, però la lectura és atractiva. Tu has comentat lo de Luces de Bohemia. Jo vos sec sincers. Jo vaig estudiar COU, quan vas a fer la primera pregunta de diferències entre tal, jo dic, Dios mío, abismals. ¿Vale? Jo vaig estudiar el PUB i el COU i algú de vosaltres ho ha comentat en classe, estic enrotllant-me. No. Jo vaig descobrir el plaer de la literatura en COU, en les lectures obligatòries, cosa que li hagués moltíssim a la meva professora de castellà, Lola, que ja s'ha jubilat, del col·le Sant José de Carolines, i vaig llegir 9 llibres, uno per mes. Va ser la primera, el primer descobriment del plaer en la lectura, vos ho recomano. I molts eren clàssics, com Luces de Bohèmia, o la Colmena de Cela, i molts escenes clàssics, que ara ja són clàssics, en aquell moment no ho eren tant. Disfruteu de la lectura, per favor. Jo, per completar, jo em faig una recomanació que sempre faig del tema de la lectura. Sempre trobareu, siga un autor, una temàtica, un llibre. O sigui, n'hi ha tants llibres que a vegades no t'agraden els que a mi, els que me van obligar, molts me van agradar i també me van introduir. Però si veu que ese no termina d'agradar-vos, és que segur que no és un altre que ara va parlar de... Si us enganxeu con una sèrie de televisió, segurament n'hi haurà llibres, Sherlock Holmes, o sigui, al final tots estan en literatura i trobareu personatges que s'agradaran i al final t'enganxaràs a la lectura d'una manera que... La lectura obligatòria normalment estan ben plantejades, però a vegades no ens arriba. Pues la tenim que fer, perquè tenim que fer-la. Que hem de fer-la, però que si no, busqueu per l'altre costat que trobareu aquestes lectures. Pau, volies dir... Sí, jo volia recomanar el llibre Tothom hauria de ser feminista, de Chimamanda Adichie, que ens van recomanar des de l'AMPA, i està molt guai, és molt, molt interessant. Està... molt xicotet, eh? És xicotet, és curtet, i molt interessant. I bueno, em sumo un poc a la recomanació de Santi i Marco, de que busqueu els vostres llibres i que gaudiu d'aquest gran plaer de la lectura. Jo, per completar, sí que diria, per el que has dit de... I un còmic que m'he llegit fa poc temps és Sufragista, recomana molt, parla del moviment i és una edat que us agradarà molt i de la importància del moviment, o sigui que busqueu-lo i bueno, lo recomano. No sé si algú... Jo, per acabar, o anant acabant, com tots han recomanat, jo simplement volia donar les gràcies. Crec que el primer programa ha anat prou bé, no? Ja nos direu, jo crec que sí. Ja... O ja ens diran si repetim o no. Donamos les gràcies a vosaltres, Joan i Marcos, també per la llavor que feu i continuem així. Donar les gràcies als corresponsals per la gran llavor que fan. En el pròxim programa serà en el IES La User i també tenim allí el seu equip de corresponsals. A l'Associació d'Estudiants, d'Alumnes, a Maria, a Javier... i que, com bé han dit ells, que s'anime la gent que ve darrere a formar part d'aquest gran equip, a fer aquest nexe d'unió entre els estudiants i l'equip directiu, diguem, per a fer veu de tot el que teniu que dir, de problemes i tot. Donar les gràcies a l'AMPA, moltes gràcies, a la direcció del centre, per supost, gràcies. I a Pau, jo ja el coneixia perquè a banda de dur la regidoria de joventut també porto igualtat i sé la llavor que estan fent. Sé la funció està... se va introduir l'any passat com a nou, ahí vam estar tots un poc perduts per on l'agarràvem en la formació i tal, però pense que serà un gran experiment. Aquesta unió que estem fent, aquesta coordinació entre vosaltres i nosaltres, aquestes reunions de coordinació que fem per a elaborar coses, propostes, tallers, idees... Hi ha un coordinador en cada centre, en escoles i en els dos instituts, o sigui, tenim 5 coordinadors, i estan eixint coses prou interessants en aquestes reunions que estem fent, i com heu dit, en seguir en els tallers de coeducació que crec que són prou sí. Importants en el que fem en Juan. Sí, la veritat és que ens ha ajudat molt la reunió de coordinació que estem fent en l'Ajuntament i o sigui, tots els coordinadors dels centres i bueno, sí. Pues han iniciat activitats i ens han aclarit dubtes i sí. Ens ajuda prou, la veritat. Seguirem en ello. I a tots els alumnes, simplement, crec que intentem o fem... diversitat de coses, vamos, de xies, de cursos, de activitats, tallers, que vos animem a que agarreu el boletí, la pàgina web, el Facebook, ho posem tot ahí, ho volquem tot, i que vos animeu a que participeu i vos apunteu a tot, que és una època molt bonica, aquesta edat que teniu ara, i ja conèixer companys, ja fer activitats, que és el millor que hi ha ara, disfrutar. Gràcies. Moltes gràcies. Penjarem el enllaç en el programa quan editem aquestes cosetes en una setmaneta i anirem fent més programes. Moltes gràcies a tots i a totes. Déjame que dé las gracias a los que he molestado por ahí abajo. Gracias por participar tan voluntariamente. Pues nada, hasta la próxima.